Ubiquémonos imaginariamente en la antigua Palestina. Vemos a un agricultor judío que está arando su campo. De pronto, se le acerca un soldado romano y le dice: "Oye, estoy cansado, así que lleva mi escudo, agarra mis armas, agarra mi cantimplora y cárgalos por una milla, como dice la ley". El agricultor judío abandona su arado y con rostro rojo de la ira, alza del suelo las cosas del soldado y empieza a caminar detrás de él. Y le dice al soldado romano: "Ustedes están en control y nada puedo hacer sino cumplir su ley. Ah, pero uno de estos días nosotros seremos los vencedores y entonces espero no encontrarme con usted en mi camino". Esto en los oídos del soldado romano seguramente sonó como una amenaza, ¿no lo cree? Y caminan, y el judío está muy atento a las marcas en el camino, y cuando han caminado una milla, el judío bota violentamente las cosas del soldado en el suelo y le dice: "Una milla y ni un paso más". Y comienza a caminar de regreso a su campo, maldiciendo a los romanos y a la ley que le obligó a llevar las cosas del soldado por una milla. ¿Cómo le gustaría a usted, por ley, que tuviera que llevar la carga de su enemigo por casi 1,610 metros? ¿Sería esa una experiencia placentera para usted? Hola, le saluda Irving Ravelo. Y en nombre de todos, en el amor que vale, les damos la cordial bienvenida al programa de hoy. El pastor Rogers ha titulado el mensaje a continuación, La Milla Milagrosa. Y esta es su segunda parte. Seguimos en el capítulo 5 de Mateo. Vayamos ahora al verso 41 y con nosotros, el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Estamos estudiando Mateo 5 con atención especial en el verso 41, y a cualquiera que te obliga a llevar, cargar una milla, ve con el 2. Es lo que yo llamo la milla milagrosa. Y empezamos en el programa anterior a ver algunos principios importantes. Primero, el principio de la milla milagrosa y segundo, la práctica de la milla milagrosa. Le invito a tener su Biblia y un cuaderno de notas a la mano y continuemos con el material para hoy. Busque 1 de Timoteo 6, versos 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Y en 1 de Juan 3, versos 17 y 18 leemos: "Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad". ¿Sabe que hay una forma de dar que no ayuda y que más bien hace daño? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:10, "Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma". Usted no ayuda por dioseros profesionales ni a personas fraudulentas. Usted no anima a un alcohólico consuetudinario dándole dinero que sabe lo usará para gastarlo en su vicio. Pero no es de eso de lo que Jesús está hablando. Lo que él está diciendo es que no debemos contentarnos con pagar lo que debemos, sino ir más allá. ¿Y qué es lo que podemos hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Hacer mucho más de lo que la ley me pide hacer. Caminar la segunda milla. La primera milla es la milla de acuerdo a la ley. La segunda milla es de acuerdo al amor. Y la segunda milla es la milla milagrosa. Tercero, el poder de la milla milagrosa. ¿Qué es lo que hace esta milla milagrosa? Por lo menos tres cosas. Y si usted vive de esta manera, su vida será transformada y tendrá un gozo y un poder que no puede obtenerlos de ninguna otra manera. Primero, cambiará su actitud. La primera milla es la milla del rostro fruncido. La segunda milla es la milla de la sonrisa. La primera milla es la de la esclavitud. La segunda milla, la voluntaria, es la milla de la libertad. Usted odia cumplir con la primera milla porque usted es la víctima. En la segunda milla, usted es el victorioso. En la primera milla, le controlan. En la segunda milla, usted está en control. La primera milla es la milla legal. La segunda milla es la milla fraternal. La primera milla, camina con amargura. La segunda milla, la realiza con dulzura. ¿Lo ve? La segunda milla cambia su actitud. No hace lo que hace porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Segundo, le hará una persona de éxito. Toda la gente exitosa, aún en el plano natural, es gente que por lo general ha caminado la segunda milla. La razón por qué algunos no tienen éxito en su vida espiritual es que solo caminan la primera milla. Dicen, voy a invertir 5 minutos diariamente en mi tiempo devocional, o voy a leer 3 capítulos de la Biblia cada día, o una vitamina bíblica cada mañana mantiene a Satanás en la lejanía. Se da cuenta, están haciendo simplemente lo que piensan es lo legal, pero eso es todo lo que hacen. Para tener éxito en la vida debemos aprender a caminar la segunda milla. En los trabajos, ha notado que la mayoría de los empleados prácticamente dejan de trabajar y están muy pendientes a la hora de salida. Y si usted hace solo aquello por lo cual le pagan, nunca le pagarán por aquello que no ha hecho. Esa es la diferencia. Estuve leyendo la vida de Henry Ford, quien fundó la organización Ford. Henry Ford fue un genio, excéntrico, pero genial. Compró la fábrica Lincoln en Detroit, pero perdía dinero. Él estaba tratando de que esa fábrica funcionara bien y produjera ganancias. Un día pidió a unos empleados que buscaran un gran tronco de árbol. Adquirido el tronco, lo limpiaron del exceso de ramas y lo pusieron frente a la puerta del ascensor que había en el edificio. Al día siguiente, cuando los trabajadores llegaron a sus trabajos, se encontraron con ese enorme tronco frente al ascensor. Secretarias, ejecutivos y todo el personal en general tenían que hacer verdaderas maromas para pasar por encima de ese obstáculo y poder usar el ascensor. Otros, más prácticos o menos aptos físicamente, usaban las escaleras. Día tras día, lo mismo, por 3 semanas. Nadie preguntó nada acerca del tronco. Nadie hizo nada para quitar ese tronco de ese lugar. Todos decían, no sabemos qué hace ese tronco ahí, pero no es responsabilidad de mi departamento el quitar ese tronco. No nos pagan por esa clase de trabajo. ¿Lo ve? Hacer única y exclusivamente lo que su descripción de trabajo dice. Caminar solamente la milla que me corresponde. Al finalizar la 3ª semana, Henry Ford convocó a todos los empleados a una reunión especial y les dijo, yo hice poner ese tronco en el vestíbulo frente al ascensor para ver cómo reaccionaban ustedes. Pero nadie preguntó por qué ese tronco estaba ahí. Es más, nadie hizo nada para quitar ese tronco de ahí. Por lo tanto, todos ustedes están despedidos. Ya puede imaginarse el asombro y la sorpresa en los rostros de todos los empleados. Habiendo despedido a todo el personal, Henry Ford puso a su hijo Edsel a cargo de esa fábrica para que la hiciera producir. Y usted me pregunta, pastor, ¿hay en eso alguna enseñanza? Pues por supuesto que sí. Verá, parece que cada empleado viendo el tronco pensaba, no es mi responsabilidad quitarlo de ahí, o no es parte de mi descripción de trabajo, o yo soy un ejecutivo de la compañía y debo cuidar mi imagen, o yo soy una secretaria ejecutiva y no debo preocuparme sino por mi trabajo. Y así cada día uno tenía una razonada disculpa de por qué no hacía nada en relación con ese tronco. Gente que solo hacía únicamente lo que le dicen que deba hacer y absolutamente nada más. Gente pendiente de la hora de salida del trabajo, aunque cada día llegue atrasada al trabajo. La segunda milla cambiará su actitud. Es la milla que usted decide caminarla, porque durante esa segunda milla usted está en control de la situación. La segunda milla es la que trae el éxito en el plano físico, tanto como en el plano espiritual. Tercero, es la llave para mejorar relaciones personales. Usemos nuestra imaginación santificada. Ubiquémonos en la tierra de la Palestina. Vemos a un agricultor judío que está arando su campo. De pronto se le acerca un soldado romano y le dice: «Mira, estoy cansado. Así que lleva mi escudo, mis armas y mi cantimplora por una milla, como lo dice la ley». El agricultor judío abandona su arado y con rostro rojo de ira alza del suelo las cosas del soldado y empieza a caminar detrás de él. Y le dice al soldado romano: «Ustedes están en control por ahora y nada puedo hacer sino cumplir la ley. Ah, pero uno de estos días nosotros seremos los vencedores y entonces espero no encontrarme con usted en mi camino». Esto en los oídos del soldado romano seguramente sonó como una amenaza. ¿No lo cree? Y caminan. Y el judío está muy atento a las marcas en el camino. Y cuando han caminado una milla, el judío bota violentamente las cosas del soldado en el suelo y dice: «Una milla y ni un paso más». Y comienza a caminar de regreso a su campo, pero está demasiado disgustado como para trabajar. Así que va a su casa y su esposa le pregunta: «¿Qué te pasa que traes tremenda cara de disgusto?». «No, no quiero hablar al respecto. Ni siquiera quiero comer. Y no quiero que me preguntes nada, ¿entendiste?». Este hombre está tremendamente enojado porque un soldado romano le obligó a llevar unas cosas personales por una milla. Pero imaginémonos otra escena. Otro hombre ha escuchado las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. En el camino de regreso a su casa, se le acerca un soldado romano quien le dice: «Mira tú, de acuerdo a la ley quiero que lleves mis cosas por una milla». Y el hombre le responde con una sonrisa en el rostro: «Lo haré con mucho gusto, señor». El soldado romano se queda perplejo y piensa que ese judío debe estar enfermo o mal de la cabeza. Pero comienzan a caminar el uno junto al otro. Y el judío le pregunta: «¿De dónde es usted? ¿Tiene familia? ¿Cuánto tiempo ha estado en el ejército romano?». Y mientras caminan, van conversando animadamente y llegan a la marca de una milla y el soldado recibe de manos del judío sus cosas. Y un poco titubeante le dice: «Gracias por cargar mis cosas. Usted es diferente a los demás judíos que conozco. Casi siempre nos insultan durante todo el camino. Muchas gracias». Y el judío le responde: «Amigo, usted luce bastante cansado y sus cosas son pesadas. Más o menos a una milla de aquí hay un pozo de agua fresca. Yo no estoy tan cansado, sino sediento. Déjeme llevar su carga una milla más hasta el pozo y los dos beberemos agua fresca. Además, así podrá contarme más acerca de su familia, de cómo es la vida en Roma». Y esa segunda milla fue totalmente diferente. Se hicieron amigos, conversaron y llegaron hasta el pozo de agua y bebieron juntos esa refrescante agua. Y el soldado romano le dijo: «Debo confesarle algo. Yo tenía una equivocada idea de los judíos. De hecho, odiaba a los judíos. Perdóneme por haber pensado de esa manera acerca de ustedes». Y el judío le responde: «Mi amigo, usted tiene un corazón como el mío. Cuando hablaba de su esposa y de sus hijos, yo hasta podía ver el palpitar de su corazón debajo de su uniforme. Su corazón palpita igual que lo hace el mío». El romano dice: «¿Le puedo hacer una pregunta?». «Por supuesto, hágala». «¿Por qué caminó conmigo una segunda milla?». «Usted sabe que no tenía que hacerlo». «¿Por qué lo hizo?». Y el judío le responde: «Ha escuchado acerca de un hombre llamado Jesús. Muchos creemos que él es el Mesías. Le escuché predicando un mensaje increíble y dijo que cuando tengamos que llevar la carga de otro por una milla, debemos ir 2 millas, motivados por el amor. Y el romano asombrado pregunta, eso dijo Jesús, pero ¿quién es Jesús? Nunca había escuchado nada parecido. Cuénteme más acerca de Jesús. ¿No cree que una situación así es una puerta abierta para testificar de Cristo? ¿No cree que la segunda milla hace la diferencia? ¿No cree que si usted vive la segunda milla en su hogar o en su lugar de trabajo, habrá una gran diferencia? ¿No cree que vale la pena caminar la segunda milla simbólicamente en todos los niveles de nuestras actividades diarias? Si la gente empezara a vivir de esa manera el lunes, empezarían a ver que se hace realidad aquello que escucharon en el mensaje del domingo. Debemos empezar a vivir la milla milagrosa, la milla que hace la diferencia. Antes de terminar, escuche con atención lo siguiente. Jesús, el Hijo de Dios, es quien caminó la segunda milla. De hecho, toda su vida fue una segunda milla. Aún en el jardín del Edén, Dios caminó la segunda milla. Adán y Eva habían pecado en contra de Dios. Y Dios viene y pregunta, Adán, ¿en dónde estás? Y esa no era la voz de un policía. Era la voz del quebrantado corazón de Dios, de un Dios que busca. Y Jesús dejó su cielo y vino a la tierra. En Romanos 5:8, Pablo dice lo siguiente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Él caminó la segunda milla. Nosotros merecíamos el castigo de la ley y la justicia, pero Él vino para darnos gracia y misericordia. ¡Qué gran Salvador que tenemos! ¡Qué maravilloso Señor que tenemos! Yo no puedo entender por qué la gente no entrega su corazón a Jesús. Francamente, no puedo entenderlo. Si yo tuviera 1,000 vidas, esas 1,000 vidas se las entregaría a Cristo. Quisiera invitar a aquellos que quieren recibir a Jesús en su corazón. Se cuenta la historia de una niñita que no entendió bien el asunto y preguntó a su mamá, «Mamá, ¿por qué esas personas están pasando al frente en la iglesia?» Y la mamá le dijo, «Están pasando al frente para recibir a Jesús en sus corazones». La pequeñita se quedó pensando por unos instantes y luego preguntó, ¿y por qué no pasamos todos al frente? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué no todos recibimos a Jesucristo en nuestras vidas? Tan maravilloso Salvador que es Jesús, el único que camina la segunda milla con nosotros. Oro que este mensaje llegue al corazón de cualquiera de ustedes, amigos oyentes, que aún no tienen una relación personal con Jesucristo. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, tenga esa seguridad ahora mismo, haciendo una decisión por Cristo. Si ese es su deseo, le invito a orar conmigo una corta oración. Puede orar en voz alta o en voz baja, o si lo prefiere silenciosamente. Ore y diga, Dios, te necesito. Quiero ser salvo y sé que tú quieres salvarme. Gracias por amarme a pesar de que soy un pecador. Señor Jesús, al morir en la cruz para pagar la deuda de mis pecados, hiciste mucho más que caminar una segunda milla por mí. Este momento te invito para que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control total de mi vida, perdona mis pecados, límpiame, sáname, sálvame. Ayúdame a vivir una vida digna de ti y hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre.